palos, presos, balas, para permitir el despojo y la acumulación de tierras en manos de los de siempre. Sabemos que es un pueblo que resiste, que lucha por su identidad, por su territorio, por sus palabras, por sus vidas. Desde Sin Closet denunciamos, hacemos responsable al Estado neuquino por la represión y el intento de despojo, y junto a ellos y ellas nos sumamos a su pedido de justicia, territorio y libertad. Leímos, ya casi sin asombro, porque a esto nos tiene acostumbradas Río Negro, las declaraciones de un empresario de apellido Zapag, cuando no, hablando de las conexiones del pueblo originario mapuche y organizaciones como la ETA y la FARC. Sí, la ETA y la FARC. Declaraciones que de tan ridículas serían irrisorias si no dejaran al desnudo tanta impunidad. Y como no olvidamos, y como estamos frente al mismo Estado represor, que cambia de Jorge, pero no cambia su esencia, tampoco olvidamos que ayer fue 4 de septiembre, y que seguimos exigiendo justicia y cárcel a todos los responsables directos e intelectuales del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. ¿Cómo no hablar de un amor que guardó 50 años su silencio? ¿Cómo no ponerle voz a un amor que no pudo ser nombrado? ¿Cómo no intentar decir algunas de las palabras que no pudieron decirse en voz alta? Aunque por ahora solo sean fragmentos, aunque solo sean retazos de cartas, queremos que escuches con nosotras lo que Doris Dana y Gabriela Mistral se escribían hace 50 años y que te imagines el resto. Tú no me conoces todavía bien, mi amor. Tú ignoras la profundidad de mi vínculo contigo. Dame tiempo, dámelo, para hacerte un poco feliz. Tenme paciencia. Espera a ver y a oír lo que tú eres para mí. Tal vez una locura muy grande entrar en esta pasión. Cuando examino los primeros hechos, yo sé que la culpa fue enteramente mía. Tengo para ti en mí muchas cosas subterráneas que tú no ves aún. Quiero conocer esas cosas subterráneas, y tú sabes bien que tengo confianza, muchísima confianza. He dado a ti la prueba de mi confianza. Lo subterráneo es lo que no digo, pero te lo doy cuando te miro y te toco sin mirarte. ¿Y piensas tú que en mi mirada a ti y mi manera de tocarte no hay cosas que yo pueda decir o mostrar? He vivido siglos buscándote. Yo me pongo en el viento y en la lluvia tierna, para que estos, viento y lluvia, puedan abrazarte y besarte para mí. procuro cuidarme para ti. Yo no tengo razón de vivir. Cuando llegaste, yo no tenía nada. Parecía desnuda y saqueada. Cuando tú vuelvas, si es que vuelves, no te vayas enseguida. Yo quiero acabarme contigo y quiero morirme en tus brazos. Tuya, Mistral. Tuya, Doris. Niña errante es el título de un libro publicado en Chile hace pocos días, en el que por fin sale de la oscuridad del closet la correspondencia intercambiada por Gabriela Mistral, la gran poetisa chilena, única mujer latinoamericana que recibió el Premio Nobel de Literatura, y Doris Dana, su amada compañera de años. Palabras apasionadas, mantenidas en secreto por más de 50 años. Lo que no se quería escuchar estaba allí gritando a voces. Ya en el año 2007, Patricia Verdugo, periodista, investigadora y escritora chilena, comentaba que Gabriela y Doris se conocieron en 1946, cuando Doris colaboraba en la edición de un libro sobre Thomas Mann que incluía un texto escrito por Gabriela. Comenzaron a escribirse y 2 años después se fueron a vivir juntas. Cuando celebraron el 7º aniversario como pareja, la poetisa le comentó a su amada, en una conversación de la que se conserva una cinta grabada: hay que cuidar esto, Doris, es una cosa delicada el amor. Decir en círculos privados, o no tanto, que la gran premio Nobel era lesbiana, hasta ahora era un escándalo que generaba rechazo o silencio, o argumentos que insistían en la falta de pruebas. No faltaba, por supuesto, quien dijera que este no era un dato relevante para analizar su obra. La lesbofobia aparecía por doquier. En el año 2002, la académica puertorriqueña Alicia Fiot Mata escribió un libro titulado Una madre homosexual para la nación, El Estado y Gabriela Mistral. Este libro fue celosamente escondido bajo la alfombra. Y cuando se planteó hacer una película que nombrara ese amor de Gabriela Mistral y Doris Dana, llamada La Pasajera y dirigida por Casas y La Barca, hubo hilos invisibles que se movieron en México y Chile para impedir el proyecto. Y aún antes de la publicación de las cartas, lo que nadie quería ver estaba allí para ser visto, para que nos cuente acerca de estas cartas, de este silencio y del impacto que esto causó y causa en la sociedad chilena y en la sociedad toda. Nos comunicamos con Emma de Ramón, doctora en historia, mujer que ama a una mujer, que es quien tuvo a su cargo una exposición de objetos personales de Gabriela Mistral. Pero ¿quién mejor que ella para contarnos todo esto? Y a mí me impresionó mucho cuando lo recibí, un colgante, un pequeño adorno, que era un corazón, una joya, digamos, un corazón que se abría, esos objetos que adentro tiene una foto pequeñita. Se puede poner una foto pequeñita, justamente estaba dentro la foto de Gabriela y adentro un mechón de pelo de Gabriela. Y fue el colgante que ocupó Doris, según supimos o según dijo su sobrina, toda la vida, hasta el día de su muerte. Ella murió con esta pequeña joya, muy bonita además, realmente hermosa, de oro, tenía, me da la impresión de que era lapislázuli, digamos, en la tapita que se levantaba. Eso finalmente ha quedado en el Museo de Vicuña, que digamos la institución cultural en Chile, se llama DIVAM, que tiene museos, archivos y bibliotecas. Entonces finalmente entre el archivo que guarda los documentos escritos y el Museo de Vicuña, que es el lugar donde está gran parte de otros legados que llegaron a Chile en otras instancias, a ese lugar se trasladaron los objetos. Y a pesar de ser así tan evidente, ¿no?, la relación que estaba atrás de esos objetos, sin embargo, siguió invisibilizada, siguió en silencio. Pero bueno, Gabriela murió a fines de los años 50, y usted, me imagino que sabe, todos los argentinos saben que Chile es un país tremendamente conservador y que le encanta jugar, digamos, con los dobles estándares, sobre todo en estas materias. Por lo tanto, Gabriela fue transformada en ese personaje, esa mujer dura, ¿no es cierto?, como sacada de esas imágenes de mujeres latinas, un poco relacionada con la Pachamama, pero no en cuanto a su fertilidad, sino en cuanto a su amor o dedicación por los niños, o preocupación por los niños pobres de la zona norte de Chile, sobre todo el Valle del Elqui. Y entonces, como una mujer que nunca vivió su sexualidad ni su afectividad, sino que se encerró en los libros, digamos, y en el trabajo, y que su único contacto real con los niños fue a través de la educación, ella era profesora. Y bueno, entonces se creó esta imagen que además es muy recurrida dentro de Chile. En Chile, por ejemplo, hay una universidad tremendamente conservadora, una universidad privada que se llama Gabriela Mistral. Hay una cantidad grande de colegios y escuelas que reciben su nombre, por supuesto que hay calles, hay, no sé, hay hasta un pisco que se llama Mistral, se fija. Y Gabriela Mistral está en la imagen de 5.000 pesos, el billete, digamos, lleva la imagen de ella. Y bueno, y siempre marcada esta idea de la mujer que sufre, de la mujer que nunca se realiza, de la mujer que su rol es amar a los niños. Siempre había aquí un mito, una especie como de no diré rumor, pero como la idea de que ella se había enamorado cuando joven de un tipo, un hombre que se llamaba Rómulo Ureta, me parece, que era un ferroviario, un hombre que trabajaba en ferrocarriles y que tuvieron, según decía, digamos, la leyenda, un romance, y que finalmente este hombre se suicidó. Entonces, de allí, ella, digamos, se entristeció y finalmente nunca más amó a nadie más. Y de esta experiencia trágica, romántica, habrían surgido sus primeros dos grandes poemas, que son, digamos, grupos de poemas, que son Los sonetos de la muerte y luego Desolación, que son poemas de amor, definitivamente dedicados a alguien que todo el mundo supuso que era este señor que le estoy diciendo yo, el suicidario. Y la segunda pena, que también se señalaba dentro de esto y que era el otro mito, es que ella había adoptado a un sobrino suyo, de nombre Jin Jin, que también joven, digamos, cuando era adolescente, se suicidó. Mucho se especulaba respecto a que Jin Jin no era adoptado, sino que era su hijo, de un amor que había tenido con no sé quién, en fin. O sea, siempre tratando como de blanquear, si usted quiere, la imagen de Gabriela hacia este personaje de una vida tan triste, digamos, y tan poco desarrollado su parte femenina, llamémoslo así, ¿no es cierto?, por el tema de que no se había casado, no había tenido hijos, etcétera. Entonces, bueno, yo sabía, porque, bueno, porque me encanta hablar con la gente mayor, mis abuelas, mis dos abuelas estudiaron en un liceo de Santiago donde Gabriela Mistral trabajó muchos años, fueron alumnas de ella, y mis dos abuelas me contaban que era Vox Populi, digamos, todo el mundo decía, le decían a ella la Marimacho. Y bueno, bastante evidente de las fotografías y de eso que en realidad por lo menos esa madre dedicada no era, digamos, sino que era una mujer muy diferente para su época. Y yo le diría finalmente que con su autoexilio de Chile, más en evidencia dejaba el que había algo acá que ella de alguna manera no lograba hacer calzar. No solamente, me imagino, ese hecho como un poco despectivo que le digan a uno Marimacho, sino también el que en un país tan conservador seguramente que era muy difícil que ella pudiera realizarse efectivamente. Nos contaba Emma de Ramón qué es lo que estaba pasando en Chile entonces con la publicación de Niña Errante. Mire, por lo menos aquí en Chile está siendo como un pequeño escándalo. Yo estaba leyendo los diarios, en fin, y hay mucha gente muy impresionada por este hecho. Para ellos es un tema grave el que su heroína literaria resulte ser lesbiana. Y bueno, ha sido muy comentado, apareció en todos los medios y muy discutido, y se mete todo el mundo a opinar sobre si sí, si no, en fin. Yo yo supongo que además como Gabriela también es un todo un personaje dentro, por lo menos de América Latina, yo creo que también va a ser muy muy influyente este tema en esos lugares, sobre todo para la visibilización de las mujeres lesbianas. Además, las cartas son tan hermosas, son las, yo ya compré el libro y va contando con tanta sencillez y con tanta claridad el amor que se tenían mutuamente, sin ponerle jamás nombre, pero sí evidenciando que no solamente es un amor epistolar o platónico, sino que es un amor además físico y apasionado. Y por lo menos para mí fue la revelación de una Gabriela Mistral que yo no conocía. De esa mujer austera, de los piececitos de niños, sus lazos de frío, pasó a ser una mujer entera, llena de pasión, incluso en los años de su vejez, digamos, porque este es un amor para ella ya del ocaso. Y te contamos que el nombre de Emma de Ramón, con quien conversábamos, se hizo conocido cuando hace algún tiempo su compañera, una jueza, tuvo que enfrentar a la justicia heterosexista, patriarcal, machista, que le quitó la tenencia de sus hijos. Y le preguntábamos entonces a Emma cómo vive ella, como mujer que ama a otra mujer, esta revelación que de alguna manera reescribe la historia de Chile y de Latinoamérica. Claro, y la verdad es que con mucha alegría saber que, entender que gracias a la ayuda de Doris Atkinson se ha podido conocer a esta otra mujer que finalmente vivía tan diferente a como viven la gran mayoría de las mujeres. No sé si la gran mayoría, pero una buena mayoría. Para mí realmente y para mi pareja ha sido no sentirnos tan solas dentro del a veces muy duro mundo de los medios en Chile, que muchas veces nos trata, no diré que demasiado mal, pero por lo menos sí haciéndonos como las únicas personajes lesbianas en Chile. El saber que además está Gabriela Mistral tan evidentemente nos hace ser un grupito un poco más grande, ¿no? Y nos vamos porque ya no tenemos más tiempo. Pero como seguramente te quedaste con ganas de más, igual que nosotras, te contamos que algunas de las cartas que están publicadas en Niña Errante van a estar subidas a nuestro blog www.sincloset.blogspot.com, que podés escuchar este programa, también bajarlo del blog, podés llegar al blog a través de la página de La Revuelta, www.larevuelta.com.ar. Te recordamos también que este programa se retransmite por Radio FMH de Junín de los Andes y Radio Pocahuyo de San Martín de los Andes, que te podés comunicar con nosotras con la producción al 448-2270. Y sobre todo te recordamos que este 11 de septiembre tenemos una cita a la que no podés faltar en el Club Pacífico con la fiesta, la otra fiesta de maestras y maestros con las Cumbia Queers. Hasta el sábado próximo con más Sin Closet. Tú no me conoces todavía bien, mi amor. Tú ignoras la profundidad de mi vínculo contigo. Dame tiempo, dámelo, para hacerte un poco feliz. Tenme paciencia. Espera a ver y a oír lo que tú eres para mí. Tal vez una locura muy grande entrar en esta pasión. Cuando examino los primeros hechos, yo sé que la culpa fue enteramente mía. She's looking good now. Oh, she...